30 años que insiste a mi presencia. Porque tomando te recuerdo con odio. Porque ni en esto mereces tu mujer sin sentimiento. Con que nacen las mujeres.